calles, viene de Reina Sofía, que ha sido el primer sitio donde ha estado esta mañana en su itinerario. Llegaba aquí sobre las 7:30, 8 menos algo, estaba ya aquí en Ubrique, porque anoche no se pudo desplazar, y han empezado muy temprano y ya están en el curtido. Pues bastante rápido, ¿no? Porque además el itinerario que tiene que cumplir es, pues complicado, ¿no? Porque son muchos lugares que va a visitar. Es un poquito maratoniano lo que tiene que hacer hoy. Desde ahí está en el centro ocupacional Curtido, de aquí llegará al centro también de Villa de Mayores, Meraki, y estará también en el centro de día de enfermos de Alzheimer. Y después estará también el Benafeliz, y para terminar esta tarde a sobre las 5 tendrá una merienda con los niños de la asociación de Vamos Juntos Ubrique, este recorrido que tiene un poquito maratoniano hoy. Además creo que esta tarde también igual nos visitan los estudios de Radio Ubrique, me parece. Sí, yo creo que sí, que hay algo, ya creo que se han puesto en contacto, yo creo que va a estar por ahí por Radio Ubrique esta tarde. Así que si quieren escuchar al Cartero Real o a Miguel Hernández, que es lo mismo, pues ya saben que esta tarde con Fran Sánchez van a tener la oportunidad de conocerlo un poquito más, ¿no? En esa función especial que le ha tocado vivir, la de Cartero Real. Lo anunciábamos ya hace prácticamente un mes con el consiliario de la hermandad, con José Antonio Guerrero, que nos hablaba, toda la trayectoria, además de los carteros reales, de la hermandad y de toda esa labor, ¿no?, que cumplen. Y de la experiencia tan especial, ¿no?, que viven todas aquellas personas que deciden ser cartero real de la hermandad del Nazareno en Ubrique. Sí, es una experiencia muy muy especial. Todas las personas que han venido a Ubrique, invitados por la hermandad para hacer el papel de cartero real, se van muy muy encantados con él. Se van con una experiencia inigualable para ellos. Algunos incluso han querido volver a repetir porque dicen que pasan un día genial en los centros ocupacionales, con los niños, y se lo pasan fantásticamente repartiendo esa ilusión para todos. Desde luego que sí. Bueno, pues una visita, la de Miguel Hernández, en nuestra localidad, que va a acaparar la atención especialmente de los más pequeños y de los mayores, que son los que más ilusión pueden tener, ¿no?, a la hora de recibir esta figura, pero casi del público en general, ¿no?, podríamos decir. Sí, había mucha expectación esta mañana. Lleva la comitiva, una comitiva bastante grande, va también con unos cuantos ayudantes, van 7, 8 en la comitiva ayudándole a repartir esos 1.500 regalos que hemos conseguido para repartir hoy en los centros que vamos a visitar. Y también dar las gracias también porque a la guardería Arcoíris, que van también unos personajes Disney este año con la comitiva, y una comitiva bastante grande. Ahora mismo en allí están pasando, generalmente me ponen aquí por WhatsApp a Antonio, y están allí pasando un rato bastante bonito con las personas allí en el centro ocupacional Curtido. Van acompañados también, se ha querido sumar allí la alcaldesa y varios concejales están allí también para recibirlos allí en el centro, y están pasándolo una mañana bastante buena. Bueno, pues Miguel Hernández, cartero real, en la 24ª edición del cartero real del Nazareno, está en nuestra localidad, una jornada maratoniana la que le espera precisamente, nosotros deseando que lo disfrute, que lo pase muy bien y que se lleve una muy buena experiencia, ¿no?, de ese contacto con nuestros niños y con nuestros mayores, y que disfrute de esta jornada tanto como él va a hacer disfrutar precisamente. Sí, la verdad es que se lo pasan bastante bien. Ellos cuando terminan la jornada todavía están como al principio, que terminan, suelen terminar bastante tarde, o las 7, 8 de la tarde, cuando ya se quitan el disfraz y se quitan todo, pero vamos, lo pasan genial y con muchas ganas de volver a repetir esa experiencia que han tenido ese día. Y bueno, pues todos los pequeños, todos los que participan y se acercan al cartero real reciben un pequeño obsequio. Hablabas de esos 1.500 regalos que se han conseguido por parte de la hermandad. Hay que aclarar que son detallitos, ¿eh?, que esto cuesta mucho conseguirlo también. Sí, está todo el año, Antonio Guerrero está todo el año recogiendo por ahí en muchísimas empresas que colaboran con nosotros. Él está en Torremolino viviendo, y él se mueve por allí, por los polígonos y las empresas grandes de Torremolinos, y consigue bastante detalle y cosas para ir repartiendo, y algunas que también la hermandad las compra también para poder repartir y llevarle esa ilusión a todos los críos, que vamos, que se lo pasan genialmente cuando en los salones de las escuelas, salón de todas las escuelas, aparece el cartero y se lo pasan, vamos, divino. Bueno, pues eso por un lado, el cartero real, que es noticia desde luego hoy, que nosotros queríamos recoger esa última hora. Después por la tarde, no profundizamos demasiado porque después por la tarde el legario Fran Sánchez, en su programa vespertino, va a poder hablar con Miguel Nández como cartero real y va a conocer, bueno, pues toda su experiencia, ¿no? Ahí va a hacer un poco balance de toda la experiencia que ha tenido, ¿no? En este recorrido que va a realizar durante toda la jornada de hoy. Pero sí que la Hermandad del Nazareno es noticia por otros temas más, ya no solo por el cartero real que se desarrolla en la jornada de hoy, sino también porque precisamente hoy arrancan los cultos en honor a la imagen de la estrella, la Virgen de la Estrella, cultos que van a llevarse a cabo pues durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y además, como es tradicional, dentro del triduo de la estrella tiene lugar la presentación del pregonero de la Semana Santa de la Hermandad del Nazareno. Olegario García, por cierto, enhorabuena, que me parece que yo públicamente todavía no te había dicho nada. Sí, ya, muchas gracias. Esta la presentación será mañana sábado, después de terminar la función del segundo día de trigo de la Señora de la Estrella, pues como todos los años se entregarán las tapas para el pregón, y este año pues han querido que yo sea el pregonero de la Semana Santa, pregonero del Nazareno, y lo haré lo mejor que pueda y lo mejor que sepa hacerlo. Y para mí es una gran satisfacción, es un orgullo de poder hablarle al Nazareno, poder hablarle a la gente de mi Nazareno y de la Semana Santa de Ubrique. Vamos a ver cómo me sale. Pues yo creo que estupendamente. De hecho, ya el año pasado con el pregonero, con Sebastián Casilla, se metió, ¿no?, el mundo cofrade de lleno en lo que es este acto, y esa experiencia un poco se vuelve a ratificar, ¿no?, este año, además con un talento un poco más especial, porque es el propio Nazareno, ¿no? La persona que ha estado metida en la Hermandad del Nazareno desde tiempo A, que ha trabajado por el Nazareno y que, bueno, pues tiene todas esas sensaciones, todos esos sentimientos, ¿no?, ahí vinculados a lo que es el colectivo y a lo que es también, bueno, pues lógicamente, ¿no?, sentimiento religioso. Sí, una experiencia muy bonita que puedes llevar. Yo llevo aquí en la Junta de Gobierno, llevo ya unos 30 años, empezando como conciliario, yendo a las juntas y terminando por hermano mayor. Y es una experiencia muy grande la que he llevado durante tantos años, que no solamente de la Junta, sino también desde chico, saliendo de la procesión y, vamos, toda la vida viviendo a escasos metros de la ermita y vamos. Para mí es una cosa muy especial. Yo creo que se emociona un poco, Olegario, ¿no?, aquí cuando habla de esto. Pues sí. Sí, porque la verdad es que sí. Va a ser yo intuyo que va a ser un pregón emotivo. No te voy a preguntar todavía ya a estas alturas, ¿no?, por el pregón, que estamos en fecha navideña, pero lo que sí está claro es que va a ser un pregón muy emotivo, ¿no?, porque, bueno, por todas esas vinculaciones, por todos esos lazos especiales de Olegario, ¿no?, con la propia hermandad, con el propio Nazareno, y por la propia forma de ser también de Olegario, ¿no? Aquellos que hayan estado pendientes de Aires de Pasión año tras año aquí en Radio Ubrique, pues conocer un poco, ¿no?, también esa sensación que intento transmitir aquí. Vamos a ver lo que podemos hacer y ya traer lo mejor que sepa y pueda, y eso es lo que digo, es una cosa que me ha venido a mí como punto final ya de estos dos mandatos de hermano mayor, y qué mejor colofón que pregonar la Semana Santa y pregonar al Nazareno de Ubrique al final ya de estos dos mandatos, y con el orgullo más grande que se pueda sentir un nazareno de Ubrique. Desde luego que sí.

bueno, pues sin duda un lugar al que visitarán los escolares, ¿no? A partir de la semana que viene, que ya parece que es una semana un poco más ligera, previa a las fiestas navideñas. Sí, tenemos previsto también que todos los colegios, todos los centros educativos que quieran hacer la visita, les hemos dado un teléfono de contacto para que puedan hacerla por la mañana en horario lectivo y podrán visitarlo. También las personas que vayan y vayan con un crío, pues pueden también participar en este certamen de dibujo navideño que se sigue haciendo como todos los años, y tendrán allí material y tendrán papel, todas las cosas para poder hacer ese dibujo sobre la Navidad. Y se entregarán unos regalos a los más originales, a los dibujos más originales. Siempre se le hace un pequeño obsequio, un regalo de la hermandad, que lo entregarán Su Majestad de los Reyes de Oriente cuando el día de la cabalgata, día 5 de enero, terminen el recorrido por Ubrique, se desplazan hasta la ermita de Jesús para hacer entrega de estos detalles. Es algo también muy especial, ¿no? Porque se recibe la visita de los Reyes Magos de Ubrique cuando concluye ya la cabalgata y todos esos compromisos, pues visitan también el Jesús para, bueno, pues hacer entrega, ¿no? De, entre otros aspectos, hacer entrega de esos regalos a los pequeños que han participado en ese certamen de dibujos navideños y que han sido, bueno, pues los galardonados, los premiados, ¿no? Sí, es una. No se elige nunca el mejor y el más artístico, siempre. Se elige lo más original, la ocurrencia de los críos sobre la Navidad, lo que para lo que ellos les parece, y hay también sobre edades, están los premios por edades, porque no es lo mismo un crío de 3 años que de 5, que de 8, están por edades, y resulta una noche muy bonita cuando los críos van allí y se hacen la foto también con los reyes y le entregan ese regalo. También puede ir todo lo que quiera, de aquí lo digo, que todo el que esté interesado, que a sus niños o sus mayores, que también hay muchísimos mayores, le entreguen los reyes esta noche algún regalo, pues no tiene más que ponerse en contacto allí durante el día de Navidad, que va a estar abierto esto, y se pone en contacto para que le entreguen personalmente los reyes el regalo allí a su hijo, a su familiar, a la persona que ellos quieran, que se puede hacer también. Así que, volviendo al tema del Belén solidario, tenía entendido entonces que se va a contar con esa hucha solidaria para una ONG local, en este caso Adisica, que se ha decidido, y luego además la recogida de alimentos para Cáritas, ¿no? Es decir, que las aportaciones... También está como todos los años, esa recogida de alimentos para Cáritas, que habrá un acceso allí para ese efecto, allí al lado del Belén, y se pueden dejar los alimentos para la Cáritas parroquial. La hucha se le hará entrega también el mismo día de la cabalgata, antes de que vengan los reyes, se hace un acto de entrega de la hucha, que no se abre, y la hucha se le da cerrada a las asociaciones que se le dedica, y se le entrega la hucha cerrada, ya ellos la abren, ya ellos ven lo que hay, y no, que aquí nosotros no vamos a, no le damos el dinero, sino le entregamos la hucha con lo que hay adentro. Pues es algo también tradicional, habitual, ¿no? El Belén solidario, la manera que se establece además también de organizarlo, el certamen de dibujo navideño, en fin, son aspectos que cada año desde la Hermandad del Nazareno pues se llevan a cabo, ¿no? Con motivo de estas celebraciones. Bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? Son trabajos que se hacen al margen de lo que es la propia Semana Santa, ¿no? Que las cofradías, las hermandades no solo están vinculados al mundo cofrade, sino también en este caso a otras actividades que repercuten socialmente en el municipio. Y este es un ejemplo de ello, ¿no? Hoy tenemos la visita del cartero real del Nazareno, llega la Navidad y montamos el Belén, y tenemos la hucha solidaria, y además organizamos un concurso de dibujo para los pequeños. O sea que se van añadiendo, ¿no? Y sumando actos e iniciativas para desarrollar y que, como decíamos, bueno, pues beneficien también a toda la sociedad local. Sí, se van haciendo cosas durante todo el año. Está también en feria, también instalamos una caseta para estar presente allí, que salen también algunos actos dentro, y también de todas las fechas que queremos estar presentes, una hermandad que esté en viva, que esté en comunicación con los hermanos y que esté a disposición de todas las personas que quieran acercarse, como con la bolsa de caridad que tenemos, que está todo el año abierta, y más que para atender todas las cosas que urgentes que puedan surgir en el pueblo, no solamente ayudar económicamente, sino de la forma que pueda hacer de asesorar o de llevar a cabo alguna gestión para las personas que lo necesiten. Bueno, pues eso con respecto a lo que son los actos, las iniciativas de cara a estas celebraciones navideñas, los cultos en honor a la Virgen de la Estrella, la visita hoy del Cartero Real, la presentación de Olegario García como pregonero de la Semana Santa, con esa entrega de tapas este sábado, y también, bueno, pues la visita del Belén y ese concurso de dibujos para pequeños. Pero al margen ya de lo que son los actos y actividades de la hermandad de las que venimos informando, sí que podemos meternos un poco de lleno en lo que es la propia hermandad y hablar de ese proceso en el que está inmerso, proceso electoral, con apertura, cierre de plazos para determinados procesos, ¿no?, que se llevan a cabo para celebrar ese cabildo de elecciones. El censo, todo esto ya se trabajó, y quedaba el tema de la presentación de candidatura. ¿Está ya cerrado el plazo y se conoce si hay candidaturas presentadas, Olegario? No, candidaturas no hay, el plazo todavía no está cerrado y esperaremos que a última hora, como siempre. Eso es, pasa siempre. Las candidaturas vienen como por sorpresa, se deciden a dar el paso ya a última hora, no queriéndole pisar el terreno a otro, y uno por otro, y al final sale a última hora. Una candidatura seguramente habrá el lunes, habrá candidatura, y se podrá renovar esta el hermano mayor de la hermandad del Nazareno, que no sabemos quién es todavía. Bueno, eso de que no sabemos quién es. Nada más que el que se va a presentar es que lo sabe. Bueno, pero el lunes, tú me dices que el lunes, este lunes, tú me aseguras que hay una candidatura presentada. El lunes tiene que haber una candidatura presentada. Ah, tiene que haber. Vale. Y habrá candidatura el lunes. Eso significa que tú sabes quién es. Yo no sé, estoy viendo que habrá, seguro que habrá. Bueno, no, tranquilo, que no he intentado sacar más información, colega. No, pero es que no lo sé tampoco. Bueno, en cualquier caso. No puedo decir nada, porque es que no lo sé. Claro, me dices no, el lunes, porque es el lunes cuando termina el plazo, ¿no? Yo sé que estaba a mediados de diciembre cuando terminaba el plazo. Sí, terminaba el plazo de presentación de candidatura. Y cuando te digo que seguramente habrá candidatura el lunes, habrá candidatura, es que las cosas siempre se dejan para última final. Hora. Y no se da tremendo al pato, que sí, que sí no, y yo sé que el lunes va a haber candidatura. Por ahí yo sé que están barajando nombres por ahí. Vale. Todo lo que están diciendo, ninguno de los que están diciendo ha dicho nada. Nada. Sí, yo lo sé que están diciendo. Por ahí nombre entre la gente de la hermandad, lo sé que están diciéndolo. Pero que no, ninguno de los que esto han dicho todavía nada, ni han insinuado nada. No sé por qué sale el nombre. Son gente que están en la Junta de Gobierno, son gente de eso, pero no, nadie ha dicho nada y no sabemos nada. Vale, bueno, en principio ahí queda, ¿no? Vamos a quedarnos con los datos, que es lo importante, ¿no? Con las especulaciones, el 18 de que sí, que la verdad es que también llama la atención, nosotros por esa parte también aquí especulamos, ¿no? En cuanto con asuntos como este. Pero el lunes 18 es cuando se cierra el plazo para presentar candidatura para hermano mayor de la Hermandad del Nazareno. Recordemos que, la normativa diocesana de hermandades no permitía que la misma persona ejerciera el cargo de hermano mayor más de dos legislaturas consecutivas, es el caso porque Olegario no se puede presentar, lo digo por si alguien todavía no se ha enterado, ¿no? Pues lo aclaramos también, y eso no significa que se desvincule, ¿no?, de la hermandad, ni mucho menos, porque no. Olegario sí que permanece, por supuesto, unido a la hermandad, no puede ser de otra manera, porque lleva toda la vida unido a la hermandad del Nazareno y no va a dejar de formar parte de ella, ¿no?, porque no sea hermano mayor. Pero sí que, este es un paso que hay que dar, es un proceso que se tiene que llevar a cabo y hay que contar con otra persona que esté al mando, al frente como hermano mayor, y eso es lo que se dará a conocer el lunes, luego ya los plazos, todo lo que hay que cubrir, ¿no? Que es mucho, porque siempre todo este proceso sí. que viene, además, pues controlado por el propio obispado, tiene una normativa y unos plazos que cumplir y ese proceso sigue andando, ¿no? Y ya pues tendremos, antes de Semana Santa, tendremos ya lo que sería el cabildo de elecciones. Sí, antes de Semana Santa, a mediados de febrero, debe hacerse el cabildo de elecciones, puesto que se pretende hacer la toma de posesión el viernes de la función principal del Nazareno, el día antes del pregón. Claro. Se va a hacer la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, no solamente del hermano mayor, que también por eso es complicado de presentarse al hermano mayor, porque tú tienes que ir con un equipo y con una gente que tú puedas contar con ellos. Tienes que ir conformando un equipo para poder presentarte. Una persona sin un equipo, sin estar ropado por nadie, no creo que se pueda presentar. Eso tiene que llevar tiene que tener una gente que esté detrás, que vayan a estar con él para formar esa junta de gobierno, que sean de confianza y que vayan a poder a trabajar también al mismo que se presenta para el hermano mayor, que es muchísimo lo que hay que hacer durante todo el año en la hermandad, y no es solamente que llegamos el Jueves Santo y sacamos la procesión, que es mucho lo que hay que hacer, y una persona sola sería imposible de poder tirar con todo y buscarlo todo y hacerlo. El que se presenta tiene que llevar una lista, una serie de personas que vayan con él, que cumplan los requisitos también, porque tienen que cumplir unos requisitos para poder presentarse a conciliario, y que tengan el visto bueno de la parroquia, del obispado y todos estos requisitos que hay que cumplir. Claro. Bueno, pues es un proceso también que se tiene que llevar a cabo dentro de lo que es la propia hermandad del Nazareno. Hermandad que, como decíamos, es noticia hoy porque ha organizado la visita a distintos centros de nuestra localidad de ese cartero real del Nazareno en su 24ª edición, Miguel Nández, que está en nuestra localidad visitando distintas instalaciones, y esta tarde, recuerden, estará aquí en los estudios de Radio Brique con nuestro compañero Fran Sánchez, así que no se lo pierdan también, ¿no?, para conocer las palabras del cartero real. Y bueno, pues todo lo concerniente a la hermandad del Nazareno, de lo que nosotros iremos informando el lunes especialmente, por ejemplo, pues también recogeremos ese momento de la entrega de las tapas al pregonero de la semana 2018 a través de los servicios informativos de esta casa. Así que nada, Olegario, yo por mi parte nada más, no sé si algo pendiente que se nos quede por informar, y si no, pues agradecerte el que nos hayas atendido como siempre, y bueno, pues que disfrutes de ese momento tan especial este sábado. Nada, pues muchas gracias, y lo disfrutaremos como lo estoy disfrutando desde el primer día, que me cogí un poquillo fuera de juego. Primero me puse un poquito cabreado, pero después ya me vino la cosa muy bien y muy orgulloso del nombramiento este. No, de verdad que sí. Y de tu propia Junta de Gobierno también, ¿no? Un poco, muy orgulloso también de ellos. Sí, claro. Ellos han sido los que han estado arropándome a mí durante 8 años. Algunos llevan 8 años. Y algunos que están todavía en la Junta de Gobierno llevan conmigo en la Junta de Gobierno. Y llevamos juntos, pues, desde siempre, 30 y tantos años. Hemos 4 o 5 todavía que estamos ahí de muchísimo tiempo. Y gente que se ha incorporado hace 7 años, 8 años que están conmigo también, y vamos, están arropándome todo a la vez, y yo estoy muy orgulloso de todos ellos. Claro que sí. Pues pendientes, como siempre, de toda la información que se genere por parte de la Hermandad del Nazareno. Olegario, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nada, pues a ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.